hacerle, vamos a hacerle unas entrevistas a cada uno, una entrevista a cada una. Bueno, Dore, vamos a entrevistar a Doreidy Martínez López. Ven acá, Doreidy. Haga el favor de decirnos qué es lo que a usted más le gusta. Me gusta el participante de lluvia. ¿Qué amo? Mírame, cómprame. En la vida, ¿qué es lo que a usted más le gusta? ¿Cuál vida? En el mundo, ¿qué es lo que a usted más le gusta de las cosas que ve? Me gusta ver televisión, grabadora, oír los músicos que yo hablo y... Venga para acá. Músicos que yo hablo, me gusta hacer tareas, me gusta jugar con mis hermanos en el patio. ¿Qué? Fue Lorena. Ven a grabar, vamos a estar muy entrevistando. Ahora vamos a entrevistar a la niña Milena Martínez López. Mile, ¿qué es lo que a usted más le gusta? Los artistas. ¿Los artistas? Sí. Los artistas que me compren teléfono y que cante lluvia a yo. Cante, a mí me gusta a Lorena Martínez López. Vamos a entrevistar a la niña Lorena. Lore, ¿cuáles son las cosas que a ustedes les gustan? La matamosca. Venga, diga. La matamosca. La matamosca. Sí, esa vaina. ¿Qué te gusta más la matamosca? ¿Qué te gusta hacer tu mamá? ¿Eh? ¿Qué te gusta hacer tu mamá? Grabar los chismes. Grabar los chismes. ¿Y qué más? Grabar los platos. ¿No te gusta bailar? Me gusta a bailar, cantar todo eso y allá a la fiesta, meterlo a listar y meterlo a bañarme. Papi, ya. Sigue. Quiero hacer aseo. Quiero limpiar los techos. Dime todo otra vez, Dore. Mami, bolita mía. Entonces, eso es calamba, es calamba, eso es calamba. Y yo le quiero... Por ahí no habla bastante, ni viene yo que Lore sí habla bastante. Y yo le quiero a papi mucho, le oro, papi. Yo le quiero mucho a papi y le oro a papi. Yo quiero hablar, no es que no me deja. Oye. Participante Araceli Martínez estaba ella cuando estaba chiquita, estamos jugando con ella, pero ahora no, ya estaba creciendo mucho, bastante, toma bastante hasta que llegue el techo. Y mira está montada la pierna de Araceli y va a partir la pierna de Araceli. Mami, haga una cucharada y que va a comprar. ¿Para hacer también? Y mi participante lo que me gusta ver. Entrevístalas a ella, entrevístalas. Entrevístalas tú. Por acá, para que te grabe. La participante que... La grabadora graba por aquí. ¿Por ahí? Sí. Entonces, entre más cerca estamos por aquí, pero... Participante viene a la serie. ¿Qué? ¡Para hablar duro! Habla duro para que te salga la voz. Ahora si tú no te sabes. A ver. Así como cuando estás jugando con ella. ¡Ale! Te entrevistamos a ti. Bueno, vamos a contarle a la niña Araceli Carvajal López qué es lo que ella se siente, porque hoy en el desfile de la paz se sintió mal y tuvo que venirse. ¿Qué fue lo que le dio? Lo de cabeza, cólico. ¿Qué le dio? Lo de cabeza, cólico, lo de la pierna. ¿Qué fue lo que ella se sintió? Dolor de cabeza, mareo y dolor en las piernas. No pero podía te, caminar. Pero te dio cuando ya tenía rato de haber comenzado el desfile. No, comenzando el desfile. ¿Y entonces qué te dijo el señor? Que para qué había ido, que a lo mejor me había quedado asustado así. Ah, pero no te regañó. No. No me dijo que para qué me había ido, porque ya no me podía ir porque tenía dolor de cabeza. No sé lo que dice. ¿Qué te dijo? Que no te podía ir. Sí. Sí, que me quedaran de la señora Geo. De la señora Geo, mientras que ella venía del desfile. Cuando ella viniera, entonces que me fuera con Gisela y Janet. ¿Pero ya te sientes bien? Sí. Bueno, entonces entrevisten ustedes también a Araceli. Araceli, ¿qué es lo que a ti te pasa? Araceli. ¿Qué me pasa? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que a ti te pasa de los dolores? Dolor de cabeza y mareo. ¿El dolor de las piernas? ¿Tú le haces oficio a mami? Sí, ¿por qué? Papi, la cara, papi, que te reí. No sé, todavía no va ni por la mitad. ¿Ok? No, tiene que... ¿Cómo se oye? Termine todo. Bueno, ahora va a cantar la niña Milena Martínez. Lluvia. Lluvia. Aiko. Iri, vienes y te va mojando mi cabello. Lluvia, arco, iri, vienes y te va mojando mi cabello. Lluvia, arco, iri, vienes y te va mojando. Aplausos para Milena. Ahora viene la concursante Doreidi Martínez. Amarillo, azul y rojo, la bandera es colombiana. La perla, ula, la tela, ere, la ola, u. La perla, ula, la cáscara de guandú. Los palos, palos, palos, que se mueven. Canción, que yo reviso pista. ¿Es más duro? A pulgar sí, la tía Mónica. Yo tengo una tía, la tía Mónica, que cuando la compraron, le hacemos la lava, así le hace, así le hace la espalda, la espalda, así le hace la espalda. ¿Es como hablar? Sí. Yo tengo una tía Mónica. Sí. La Celi también va a cantar. Cuando la le compran, le damos el sombrero así. Si de pasito no se oye. Aplauso a la baby. Ahora la concursante Lorena Martínez. O pollito dice, cuando la gallina tiene frío. Señorita Milena Martínez. Canta, chamo, canta, chamo, que tu canto huele gato. Ye. Ahora Doreidi Martínez. La segunda es que se ambos lados y arriba y abajo, que cruza las manos, que cruzante y las corobadoras. Ya. Este otro. Este que se llama bonito. Feliz año. Feliz. Feliz año. Feliz. No bolita. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Aplausos para Doreidi. Ahí viene por segunda vez la señorita Lorena Martínez. No, no hay agua para tomar, lluvia toma. Ahora que venga, madre, ¿no mandaron a comprar agua? No, Coca-Cola. Ay, tía. Es Coca-Cola. Bueno, cante la señorita Lorena. Estaba un disco. Ahí, yo voy a comprar el agua. Cerquita esto, becerro. El grabador avisa cuando se acaba el cassette, porque cuando se acaba eso suena. Se alza esto. Exacto. Canta, chamo, es tu canto. El heraldo. Cantando siempre, sí. Oye. Cantándola. Que me den. Que me dan tus manos. Que me dan tus manos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, ahora vamos a hacerle una pregunta a la señorita Lorena, Lorena Martínez. ¿Qué le gusta a usted? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿O ir a playa? ¿Ir a paseo? A ir a paseo, a cantar, a bailar. ¿Todos les gustan? Bueno, un aplauso para ella. Ahora voy a preguntarle una pregunta a la señorita Doreidi Martínez. ¿Qué le gusta a usted de esas tres cosas? A mí me gusta a verme en el espejo, maquillarme. Ay, papá, rompilla sola, papi no me deja. Me gusta pintar en mi tablero, me gusta hacer letras en mi tablero, me gusta hacer números, me gusta hacer suma, me gusta hacer resta. Un aplauso para ella. Bueno, ahora quiero preguntarle una cosa a Lorena Martínez. Tercer puesto, señorita Doreidi Martínez. Aplauso para ella. Segundo puesto, la señorita Milena Martínez. Aplauso para ella. Y primer puesto, la señorita Lorena Martínez, ganadora de este curso. Venga acá, señorita Lorena Martínez, ¿cómo se siente haber ganado? Delinado. Y quería ser más reina, ser una reina. Una modelo bonita. Ya viene. Ahora aquí no dejan los. Ay, ellos no vengan porque. Bueno, ¿qué desearía si ganara? ¿Qué desearía usted si ganara? La participadora. ¿Qué? Participante. Participante, ¿qué? Me gusta ganar. Me gusta ganar. Muy bien, muy bien. ¡Aplauso! Lorena Martínez, Milena Martínez. Le está dando agua. Niña. Bueno. Ahora. Mamá, papi. Ahora, hombre, deje de molestar. No ve que estoy echándolo aquí. ¿Quién tomó Coca-Cola de esa? Va a pedir que la pase. Y la cante las tres. Vayan a cantar las tres juntas. Un disco. Canta el chamo, vayan las tres. No, hombre, no soy. Madre, qué linda. Qué linda eres. Ya un horno me ande pegando. Madre, qué linda. Qué linda eres. Y mi muñeca, igual a ti. Quiero los. ¡Vamos a morir! ¡Ella está cantando! ¡Vamos! Va a cantar Andreita, vamos a traer a Andreita para que... Mata, Andreita.